CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Sasmendi, que está allí en los controles técnicos. Nos llegan los datos del Ministerio de Desarrollo Social sobre esta última jornada vinculada al frío polar de cara a la que va a ser del día miércoles también. La segunda jornada del operativo especial por frío polar terminó con 801 contactos totales a nivel telefónico. Esto aumentó, habían sido 359 el día lunes y ahora fueron 801. Llamadas al 0800-8798 y mensajes al WhatsApp 092-91-0000 para notificar personas en situación de calle. Se ocuparon 3.850 plazas que también subieron, no mucho más porque habían sido también unas 3.500 y algo. En realidad 3.800 las anteriores, ahora fueron 50 más, 3.850 plazas. Lo que aumentó también fue la cantidad de gente en situación de calle que fue de alguna manera invitada por el Ministerio del Interior a concurrir a los refugios. En la jornada de ayer habían sido 49, en la jornada del lunes habían sido 49, en la jornada de la noche de ayer y la madrugada de hoy 57 personas fueron trasladadas a refugios por parte del personal del Ministerio del Interior. En la jornada de este martes, debido a la ola de frío polar, los centros nocturnos permanecerán abiertos 24 horas con el objetivo de dar resguardo a las personas que lo requieran. Por otra parte, mañana miércoles 1 de junio, está prevista la apertura de 4 paradores nocturnos en el marco del Plan Nacional de Invierno, donde se ofrecerán espacios para cenar, desayunar y asearse. Cabe recordar que en el presente Plan Nacional de Invierno se definió profundizar esta herramienta en virtud de la experiencia 2021. Que es una asociación con privados, ¿no? En tanto, mañana miércoles y el jueves se realizarán en coordinación con el Ministerio de Salud Pública jornadas de vacunación contra la gripe y el COVID-19 en centros nocturnos y en paradores nocturnos. Además, se va a hacer una evaluación médica de cada una de estas personas, decía Martín Lima, el Ministro de Desarrollo Social. Y ahora en la jornada muy importante que los policlínicos móviles hagan un chequeo de la situación de salud tanto de personas que se encuentran en la intemperie como de los centros y en las próximas horas es compleja y lo que va a ser la jornada el día de mañana. ¿Hubo personas que se resistieron a que se las levantara, que se los llevara a los refugios? Bueno, mucho menor cantidad, producto del frío. Siempre algunos hay que se niegan, que ahí lo que hicimos fue, bueno, contar con el personal médico, a veces del Hospital Británico, en otras ocasiones de ACE, que hacían una valoración del estado de salud de la persona y cuando se tenía un riesgo real, ahí sí se solicitaba el traslado. Tuvimos un caso que fue justo cuando estábamos en recorrida con la directora de Protección Social, por diferentes puntos, de una persona que presentaba características de bastante complejidad en materia de salud, pero la verdad que felizmente la persona accedió al tratamiento por su cuenta, por tanto no hubo que aplicar el protocolo y después, por datos que tenemos en el resto de los chequeos, no hubo inconvenientes en esa materia. Ministro, ¿hubo algún avance de las investigaciones de personas que en teoría en ollas populares se desmayaron de hambre, según informó TV Ciudad? Yo nunca tuve una constancia médica de si fue efectivamente así. Nosotros inmediatamente mandamos equipos técnicos. Los equipos técnicos entendieron que era necesario un diagnóstico de lo que tiene que ver con la salud. Se procedió a una notificación a ACE para que ACE actúe. Y hay aspectos en realidad que están vinculados más a temas de salud que por un tema de respeto a la privacidad y no utilización del tema, prefiero ahorrármelos. Pero hay un diagnóstico que está más relativamente llevado al plano de la salud que... No sería por hambre. Y hay otros temas que están en una situación más compleja de lo que parecía. Nosotros lo que pasa es que nos preguntábamos de dónde surge la constancia de que ese desmayo se produce por eso. porque eso evidentemente hay que determinarlo, y en un tema de esa sensibilidad la determinación tiene que tener evidencia. Entonces, como nosotros no contábamos con las características para ser contundentes en eso, ¿qué hicimos? Primero actuamos. Y después de actuar, nos comunicamos con ACE para que también actúe, y se actuó. Y ahí surge, bueno, ahí hay temas vinculados que yo prefiero ahorrar el comentario. ¿Podrían ser indicios de si están o no bien alimentados? Bueno, ahí, pero ahí estás haciendo una pregunta que tiene que ver con el estado de salud, que tendría que ver con salud mental. Yo reitero, me parece que en el caso de esta persona ya bastantes complejidades tiene como para que nosotros estemos haciendo pública cuál es su situación. Entonces, por un tema de respeto, prefiero ahorrarme ese tipo de comentarios. Sí digo que cuando se hace una afirmación de esas características hay que basarse en la evidencia, mismo para cuidar a esa persona. Y acá ni bien se tomó contacto con el Ministerio de Salud Social, el Ministerio de Salud Social actuó, solicitó la actuación de ACE, que actuó, se determinaron una cantidad de elementos que tiene que ver con la situación de esta persona, elementos que por un tema de privacidad, porque tiene que ver con la salud, yo no siento que deba comentarlos. Ahora cambiamos de tema, y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista de algunas comisiones parlamentarias. Hablamos con el diputado Carlos Varela, porque ustedes recordarán que hace una semana, el miércoles de la semana pasada, tuvimos la oportunidad de hablar con los trabajadores del Sutra, del Sindicato de Camioneros, y también tuvimos la oportunidad de hablar con vecinos que se han visto afectados por el Ferrocarril Central. Estos habían manifestado que habían hecho planteo ante la comisión, y más allá de la denuncia que habían expresado, queríamos saber qué es lo que va a hacer la comisión. Nos dijo Carlos Varela, integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas por parte del Frente Amplio, que en relación al tema del Ferrocarril Central o tren de UPM y la denuncia que hacen los vecinos, van a hacer una visita a las zonas pobladas en las cuales se han denunciado situaciones de complejidad. Dijo que no es un tema fácil. Los vecinos han denunciado que no solamente el gobierno nacional no les ha hecho caso, tampoco la Intendencia Municipal de Montevideo, que pertenece al Frente Amplio, tampoco los ha atendido, dicen ellos, debidamente. Veremos cuál es el papel que cumplen los legisladores, que en realidad son legisladores que pertenecen o al gobierno nacional o al gobierno departamental en relación al ámbito político, pero que de alguna manera van a intentar ver con sus propios ojos lo que se viene denunciando. Lo otro tiene que ver con el Sutra y la denuncia que hacían los trabajadores del sindicato a nivel de camioneros, es el tema de que después de que no hay SICTRAC no aparece ningún elemento o herramienta de contralor de las horas de trabajo de los camioneros, generando siniestralidad a partir de que muchos de ellos están 14, 15 horas arriba de un camión. Nos decían ellos que lo propuesto por parte de lo que es el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que también hace ya un par de semanas concurrió a esta misma comisión a fundamentar en esta materia, no alcanza, porque en realidad tiene que ver más con el cuidado de las vías que con el cuidado de los propios camioneros. Sobre estos temas, Carlos Varela, integrante de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, decía lo siguiente. Debo decir que desde que iniciamos este periodo legislativo, varias veces se hicieron presentes en la comisión con los mismos temas. A partir de la eliminación de los controles que existían, es evidente que lo que ellos previeron que iba a suceder está sucediendo, lamentablemente. Un aumento de la siniestralidad, fallecimiento de conductores de camiones, lesiones muy graves en algunos casos, pero aparte también afectación a quienes transcurren por las rutas nacionales en sus vehículos particulares u otro tipo de locomoción. A eso se agrega lo que también denunciaron en su momento, que el Ministerio aceptó, pero en un término relativo, que es el tema de la evasión de aportes, las dificultades para que el trabajo sea reglamentado y esté en las condiciones que la ley establece. O sea, hay una cantidad de dificultades que era obvio que iba a suceder. Nosotros hablamos también con el Ministerio, los plazos que en principio nos anunciaron para sustituir el SICTRAC no se han cumplido y las previsiones que existen desde nuestro punto de vista no son razonables. Se habla de poner TAC en los camiones y que hubiera controles en determinados lugares. Se habló de que en realidad lo que se está controlando ahora es el tránsito en determinadas rutas para saber por dónde transcurre el tránsito pesado y tomar medidas logísticas en esos lugares. Eso no está mal, pero el problema fundamental no es solo la ruta, sino que transcurre por encima de ella, porque las vidas que se pierden no se pierden al hacer la carretera, sino transcurrir por la carretera. Entonces este es un problema que por ahora no tiene solución. Nosotros vamos a seguir desde la Comisión de Industria y de Transporte bregando para que el Ministerio de una vez por todas establezca los compromisos que en su momento realizó de tener un sistema de control que realmente cumpla estas tareas. Asegurar que el trabajo sea regulado, que haya las medidas que la ley establece para la sanidad en el trabajo se cumplan, que no haya evasión del Estado, que haya una competencia leal entre aquellos empresarios que cumplen con las normas y aquellos que no la cumplen, que obviamente beneficia a estos últimos y perjudica a los primeros que mencioné. O sea, hay una serie de elementos para seguir trabajando y lo vamos a hacer. Valeria, también estuvieron los vecinos que se ven perjudicados por el ferrocarril central. ¿Qué planteo y qué se puede hacer adelante? Esos son, son dificultades y planteos que vienen desde que prácticamente empezó el proyecto del ferrocarril central. Uno comprende que cuando hay obras de estas características, siempre hay gente afectada, siempre pasa. De todas maneras, se realizaron algún tipo de denuncias, en algunos casos personales, que ameritan que la Comisión cite a autoridades, no solo el Ministerio de Transporte. Yo planteé del Ministerio del Interior, porque hubo hasta denuncias de amenazas de muerte, me parece una cosa muy grave, y una vez recibidas en el Parlamento no podemos hacer caso omiso. O sea, esto ha implicado esta presencia de estos vecinos, más allá de que uno pueda estar de acuerdo con todo lo que señalan, y implican dos cosas por lo menos, que nosotros le anunciamos que ya estaba previsto antes de recibirlos, una visita de la Comisión a las obras, que ya estaba previsto, pero que vamos a enfatizar en los centros poblados, para ver cómo se están solucionando las ciertas dificultades que se generan por este tipo de obras y la vecindad. Y en el caso específico de los vecinos que nos visitaron, el ir al lugar y al citar a autoridades de distintos ministerios y distintos organismos, obviamente también a los responsables de la obra, para que den explicaciones sobre lo que ellos nos indicaron que estaba sucediendo. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces de Carlos Valera hablando de los dos temas, tanto el de la denuncia de Sutra del Sindicato de Camioneros como también la de los vecinos que tienen que convivir con el ferrocarril central o tren de UPM con situaciones en las cuales denuncian la vida si les ha hecho muy difícil. Tras la pausa estaremos hablando de lo que tiene que ver con UTE, el aumento del consumo, algo que han levantado hoy todos los informativos y todos los portales a nivel de noticia y que era algo que nos contestaba a nosotros la presidenta de UTE Malti. Decíamos que habíamos en este caso hablado con Silvia Maldi, la presidenta del directorio de UTE. Ella marcó ante nuestra consulta de que en estos tres días en principio, yo ya sumaría el jueves también porque la temperatura del jueves sigue siendo bastante compleja, pero en estos tres días y teniendo en cuenta que el miércoles sería el día más complejo, mañana, el aumento de consumo estaría entre un 10 y un 15%. Lo bueno de todo esto es que la respuesta se está dando con energía hidroeléctrica, las represas tienen buen caudal de agua, y de esa manera las térmicas no se han tenido que prender, porque las térmicas además, ustedes saben, consume combustible, y sobre todo si se está esperando un aumento del precio de los combustibles para la jornada de hoy, aplicar a partir de la jornada de mañana, sería una mala noticia que usted estuviera en este momento necesitando de la térmica. Igual, dijo Silvia Maldi que no descartan que en la medida que comience el invierno y el invierno se vaya profundizando, la térmica se va a tener que encender, aun cuando haya caudal de agua. Si hay caudal de agua en la represa sería de un 3% el uso, pero si el caudal de la represa no responde debidamente, tendrá que ser aún mayor el consumo. Por otra parte, también habló de algunos planes, de lo que tiene que ver con los servicios a nivel comercial de UTE para, por ejemplo, con las empresas. Vamos a escuchar lo que decía Malti. Que abarcó la electrificación de 200 familias en las zonas de Salto, donde está Servillada de Vera, Cerros de Vera, paso de la Herrería y Mataojo. Allí se realizó una obra de 160 kilómetros de media tensión, donde también se instalaron paneles solares para algunos vecinos que están muy alejados de las redes. En particular, 4 escuelas de la zona comenzaron a tener el acceso a la energía eléctrica y bueno, fue una fiesta con los vecinos en el cual el directorio en pleno estuvo el jueves y viernes en esta actividad. ¿Cómo está preparada UTE en esta instancia en donde obviamente el consumo de UTE viniendo el invierno aumenta y aumenta mucho? Estamos preparados para recibir en estos días los primeros picos de consumo. Estamos estimando, por los valores que ya se vienen dando de demanda, que va a incrementarse el consumo entre un 10 y 15%. Las redes están preparadas, la generación también y todos los equipos técnicos de UTE dispuestos para dar esta nuevo pico de demanda que seguramente se dará sobre todo en el día miércoles, es la estimación primaria que estamos haciendo. ¿Cuál es la situación de generación en cuanto, por ejemplo, al uso de térmicas? Bueno, en este momento no estamos utilizando térmicas porque la producción de Salto Grande, dado que ha llovido mucho en la cuenca alta y media del río Uruguay, hace que, bueno, tengamos un aporte hídrico importante. También las centrales del río Negro están empezando a recibir aportes que nos permiten utilizarlas y en algunos momentos hemos importado en modo devolución, sustitución, energía de Brasil, que también tiene mucha disponibilidad este año. O sea, un incremento eventual del precio de los combustibles este martes no impactaría demasiado en UTE. En principio no, estamos esperando y evaluando también cómo se dará la situación una vez entrado el invierno. Ahí potencialmente podemos prender las centrales térmicas que en años de lluvias normales se utilizan del orden del 3% para lo que es cubrir los picos de la demanda básica. ¿El costo de la energía para las industrias está mejorando también? El costo de la energía ha mejorado a nivel nacional, dado que el incremento que UTE ha realizado fue del 3,5%, cuando los guarismos de las demás variables están en valores más altos, o sea que a nivel nacional hemos reducido las tarifas. A su vez, estamos con planes especiales para algunos sectores, como son los sectores agropecuarios, el sector industrial, y como sabemos también para el sector residencial con las tarifas inteligentes, que ya implicaron un descuento del orden del 15-20%, aquellos que han pasado de las tarifas normales, la residencial simple, a las tarifas inteligentes. Con respecto a años, 10 años atrás, Uruguay ha mejorado el costo de la energía eléctrica, que tanto quejas había años atrás. Sin duda que venimos mejorando, dado que siempre los aumentos han sido por abajo del índice medio de salarios y del IPC, y a su vez, como les decía, en este caso en particular, desde el año pasado, con las tarifas inteligentes, la reducción ha sido, en términos reales, mayor aún para aquellos que han ido pasándose a esas tarifas. A su vez también venimos disponiendo lo que es el bono social de la energía eléctrica a aquellos clientes de zonas más vulnerables, donde tienen rebajas de entre el 80 y el 90% del valor de su factura. Ya son 120.000 clientes que cuentan con este beneficio de UTE del bono social de la energía eléctrica. El tema de la energía inverter para calefaccionar, ¿se está promocionando con UTE? Sí, estamos promocionando lo que es el uso de bombas de calor, eso para los edificios que utilizan gasoil o fuel para la calefacción. Tienen una reducción importante, dado un acuerdo especial que firmamos el año pasado con la Cámara de Promotores de la Construcción. Ahí tenía parte de lo que decía Maldi en relación a este tema. Silvia Maldi estuvo en el INJU, donde estuvimos también nosotros en la presentación de una actividad vinculada al desarrollo tecnológico, sobre todo en jóvenes que presentan distintas soluciones que se les plantean como ejercicio y también la posibilidad de robótica y de la realización de drones, en este caso, en una actividad que este año se hace en el departamento de Soriano. Sobre el apoyo a la actividad en sí por parte de UTE y sobre lo que devuelve la actividad, Silvia Maldi decía. jóvenes entre 14 y 29 años para que formen parte de la posibilidad de juntos elaborar proyectos que en este año van a versar sobre la temática de drones, la aplicación de drones, de tecnología, a distintas soluciones que pueden darse a varias ramas de la industria o del vivir diario. Es una iniciativa que busca incentivar el trabajo en equipo, la realización de proyectos, la introducción de tecnología y un trabajo en equipo que hace que las soluciones sean elaboradas por jóvenes que de alguna manera ponen en juego su creatividad y la innovación para esta búsqueda de soluciones. ¿Cuál es la participación de UTE en esta iniciativa? Bueno, UTE junto al INJU, Ministerio de Desarrollo Social, UTEC, UTE forma parte de la organización y de la promoción de esta actividad. En particular en UTE, la temática de drones es clave para lo que es las inspecciones de líneas de media y alta tensión y venimos trabajando hace un tiempo en esto y en este año junto al Ministerio de Defensa también llevaremos adelante proyectos para optimizar lo que es la inspección de líneas y entonces optimizar la eficiencia de la empresa. Cambiamos de tema. El director del Hospital Pereira Rosell, el doctor Álvaro Galeana, hizo referencia a un aumento de casos vinculados a violencia contra niños, niñas y adolescentes que se atienden allí, sobre todo desde un punto de vista físico y también psicológico. Parte tiene que ver con el tema de la pandemia del COVID-19, sobre todo en los temas de situaciones psicológicas. Lo otro tiene que ver con una generación de violencia que nuestra sociedad viene desarrollando, lamentablemente, desde hace un tiempo. Y sobre todo, Galeana lo que destacaba es que los maestros y también los médicos pediatras a veces son la última posibilidad que tienen estos niños de salir de ese círculo vicioso de violencia, por eso hay que estar muy atento. Escuchamos lo que decía el director del hospital, Pereira Rosell. Son muchas situaciones de violencia. ¿Está aumentando? Sí, estamos viviendo una temática de violencia, de depresión y de problemas asistenciales a nivel intrafamiliar que nos preocupa mucho, nos parece que realmente es un problema serio en un contexto social global. ¿Tiene que ver con la pandemia, esa realidad que está cambiando? La crisis que generó la pandemia. Lo que sí podemos decir es que la pandemia se ha asociado con la presencia de depresión en los adolescentes posteriormente. ¿Hay un porcentaje de aumentos de casos, por ejemplo, que llegan al hospital? Tenemos más casos. Yo no puedo hablar de números en porcentaje, pero tenemos casos de depresión, que es una cosa que nos preocupa. Hablamos de violencia física o quizás psicológica que pueden sufrir los niños. Física y psicológica. ¿Llegan con signos de violencia a la emergencia a los niños? ¿Cómo? Si llegan con signos de violencia a la emergencia algunos niños. Siempre han llegado con... Siempre que hay casos de violencia física extrema, llegan en esa situación. Lo hemos constatado en algunos casos. Hay que hacer un seguimiento de la familia, se trabaja en ese ámbito para tratar de, si no eliminar, por lo menos mitigar esos casos. Se trabaja en un contexto multidisciplinario con psiquiatras, con médicos forenses, con médicos que se dedican más que todo al tema de violencia. Se trabaja en conjunto. Esto no es un problema médico, estrictamente médico, es un problema social. Se trabaja en el manejo de cómo puede ser la situación posterior de estos niños con jueces, con fiscalía, etcétera, para trabajarlo en conjunto, pero asistentes sociales permanentemente y con los recursos que tiene la comunidad para apoyar a estos niños que están vinculados con el MIDES, etcétera. Un tema que nos está preocupando mucho entonces. Es un tema que siempre nos preocupó. El pediatra, de alguna manera, es el último defensor del niño y es el que muchas veces detecta, junto a los maestros, somos los que detectamos el daño intrafamiliar cuando ocurre daño en donde viven esos niños. Y entonces es algo que siempre nos preocupa y es algo que específicamente las puertas de emergencia pediátrica, los pediatras están preparados. Ahí tenían lo que decía el doctor Galeana, director del Hospital Pereira Rosell. Tras la pausa nos metemos en temas parlamentarios. Bueno, mañana es primero. No es que le esté dando una gran noticia o que no una noticia que no sepan, pero ustedes saben que del primero al 18 comienzan nuevamente las actividades ordinarias del Parlamento Nacional. Entonces, hoy hay alguna comisión, pero mañana hay muchas comisiones, tanto de diputados como de senadores, con varias delegaciones, que van desde el sindicato de la aduana, de la AFA, que va a estar en comisión, a tres ministros que van a estar mañana. ministro de Defensa Javier García, ministro de Trabajo Pablo Mieres y ministro de Transporte José Luis Falero, en actividades que comenzarán a las 9:30 de la mañana o a las 9, porque hay que recordar que también está reunida la Cámara de Senadores, Cámara de Senadores y Diputados también tienen reunión mañana. El Senado le vota mañana, se reúne a las 9 de la mañana para votarle el permiso para el viaje, la salida del país al presidente de la República, que va a Estados Unidos, como ustedes saben, a la Cumbre de las Américas, donde tal vez tenga alguna reunión con Biden, el presidente de Estados Unidos. Por lo menos los chilenos, el presidente chileno tiene ya agendada una reunión. Él todavía decía que no tenía, pero que si surgía, le interesaba conversar con Biden durante esa Cumbre de las Américas. Reitero, esto se vota mañana en el Senado de la República, la salida del presidente de nuestro país. Lo otro tiene que ver con comisiones, también como manifestábamos, con varios ministros, y también con algunas situaciones. Por ejemplo, la Comisión de Legislación de Trabajo, que nuestros compañeros hablaban de Pedro Gidonía. Nosotros hablamos con la presidenta, María Eugenia Rosselló, porque este planteo, respecto al que había hecho el ministro de Trabajo Mieres, en relación a que se trate rápidamente el proyecto que, de alguna manera, dicen ellos, soluciona lo que es la denuncia ante la OIT por parte de los empresarios por el tema de la negociación colectiva, que viene ya desde el año 2018 esa denuncia. La idea es tratar ese proyecto. Lo que decía Mieres en la nota que le hacíamos la otra vez, la semana pasada, es que tiene muchas coincidencias con el planteo que hacían como ley el Frente Amplio, la presidencia de Vázquez, junto con Ernesto Murro. Habrá que ver qué tanta coincidencia. El PCNT ya ha dicho que no le gustaba el proyecto de salida que había hecho Tabaré Vázquez con Murro, que igualmente este tampoco le va a gustar. Pero el tema es cómo se termina votando en el Parlamento Nacional. Hay otro tema. Nosotros hablábamos con María Eugenia Rosselló y ella nos decía, el Ministerio de Trabajo se olvidó de poner que esto era para ellos prioritario, por eso es que se retrasó tanto el tratamiento del tema. Y más allá de que mañana se pueda poner sobre la mesa, hay otras situaciones que tienen que ver con el Ministerio de Trabajo y que están recibiendo delegaciones. Y en la medida que sigan surgiendo conflictos, sobre todo los legisladores de Frente Amplio van a seguir pidiendo que sean recibidos los sindicatos que están en conflicto en desmedro de este otro tipo de proyectos de ley. Por lo tanto, ahí se va a tener que vivir una pulseada entre los legisladores para ver cómo arreglar esa agenda. Esa es una de las cosas. Otras situaciones y otros planteos. El diputado Óscar Amigo del Frente Amplio por el departamento de Canelones manifestó que la baja de los recursos en los municipios a nivel presupuestal genera problemas, entre otros en la atención a la situación que está viviendo mucha gente, de falta de alimento, de falta de techo. Vamos a escuchar lo que decía Óscar Amigo. De descentralización sobre el rol y las tareas que han venido asumiendo los municipios desde su creación, en particular algunas que han sido propias de este periodo de emergencia sanitaria y también de deterioro social y económico que está viviendo el país y el departamento de Canelones. Queremos comenzar por una cuestión fundamental, que es su presupuesto. Cabe recordar que en el presupuesto dado en este ejercicio, los municipios a través del Fondo de Incentivos a la Gestión Municipal están recibiendo durante este bienio 2021-2022 menos recursos que en 2019 si lo comparamos en pesos contantes. En 2021 fue un 27% menor y solo este presupuesto se superará al acercarse el periodo electoral. Y esto consideramos que incidirá para todo el periodo. Es la primera vez que el Fondo de Incentivo dispone de una reducción de partidas anuales presupuestales. Los 10 años anteriores siempre habían estado en permanente aumento. Todo esto significa menos plata para los municipios en estos primeros años, una menor posibilidad de afrontar proyectos de inversión, de políticas culturales, deportivas, de desarrollo local. En este contexto de avance de pandemia y también de la situación social que se ha venido generando, aumento de la pobreza, falta de trabajo o precarización de sus condiciones, falta de alimentos para una parte de nuestra gente, los municipios han sido, al menos en el departamento de Canelones, instituciones presentes y dispuestas en el territorio, amparando o aliviando la suerte de vecinos y vecinas en momentos difíciles. Desde 2020 han debido afrontar lo peor de la pandemia por COVID junto al gobierno departamental, actuando muchas veces cuando distintas reparticiones del Estado Nacional no han dado respuestas. Ante la permanencia y casi naturalización de las ollas populares, es decir, al no contar con políticas públicas activas que no las hagan necesarias, han tenido que derivar parte de su presupuesto, en muchos casos ya reducidos, para colaborar con las iniciativas solidarias organizadas en sus territorios. En este sentido, también han cedido parte de estos ingresos para la conformación de canastas. Es el caso de varios municipios canarios, quienes todos los meses colaboran o directamente reparten ciertos de canastas a los vecinos y vecinas, al no alcanzar ni por asomo lo que proviene del Mides. Ahí estaba la denuncia que hacía Oscar Amigo. Otro tema tiene que ver con los monotributistas. Hay ya un problema con los monotributistas Mides, que de alguna manera han pedido una ayuda. Estuvieron en la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Diputados la semana pasada. Estuvimos realizando nota con ellos y nos marcaban que no los pueden tratar como empresarios, que necesitan ayudas y colaboraciones que por ahora no les han dado. Realizaron luego una conferencia de prensa en la sede del PICNT, volviendo a remarcar lo mismo que nos habían dicho en el Parlamento Nacional, y están a la espera de alguna respuesta. Lo que sí surgió, porque se aprobó finalmente en diputados, ayer la diputada Alessandra Izaurralde, que fue la vocera del proyecto, estuvo difundiendo este tema junto con el intendente de La Valleja, de donde ella se oriunda, Mario García. En el sentido de que, bueno, se va a poder contratar ahora los servicios por parte del ámbito público que prestan los monotributistas. Antes no se podía, si lo hacías eras observado por el Tribunal de Cuenta, y bueno, ahora se va a permitir, a partir primero de un decreto y después un proyecto aprobado, un decreto de ley aprobado en el Parlamento Nacional, primero en el Senado y después en diputados. Escuchamos a la diputada Alessandra Zaurral, del Partido Nacional por La Valleja. Y permite que los monotributistas de la ley 18.308 puedan, como regla general, venderle al Estado. Estamos hablando del entorno de 20.000 personas. Un tercio del universo de monotributistas estaría comprendido en esta modificación. Es amplio desde el punto de vista de los sujetos destinatarios, pero también es amplio desde el punto de vista de la parte del Estado, que también pasa a tener la posibilidad de contratar servicios o de adquirir productos ofrecidos por un monotributista. Estamos hablando de todo el Estado que no forma parte del dominio industrial y comercial, excluyendo a UTE, a OCE, a Antel, a ANCAP, todo lo demás se permite a través de este decreto que nuestro presidente lo incluyó en su mensaje del 2 de marzo, permite dinamizar las pequeñas economías locales a través de las compras públicas. Algo que hasta ahora era lo contrario. La regla era que no podían venderle al Estado. Las excepciones se marcaban por decreto. Pero la realidad siempre iba más rápido y era más grande y ese decreto quedaba corto. Y terminaba siempre emparchándose, sumándose las excepciones. ¿Y qué era lo que pasaba? El Estado, y mucho lo veíamos en gobiernos departamentales, en alcaldías, y como legisladora del interior del país, lo vi muchas veces siendo edil y también durante mi transitar por la Intendencia Departamental de La Valleja. Los gobiernos locales se veían en una cruz de caminos. O cumplían con la norma, no le compraban a los monotributistas y por consiguiente terminaban siendo ineficientes. ¿Por qué? Porque al monotributista de la pequeña localidad donde se generaba la necesidad del gasto, no le podían comprar y tenían que recorrer cientos de kilómetros para poder contratar. Ejemplo, una amplificación. A nadie se le ocurre tener que, cuando en una fiestita de pueblo se desarrolla, tener que transitar tantos kilómetros para traerla de una capital departamental. La Cruz de Caminos pautaba que el camino contrario es decir, no, quiero ser eficiente, quiero derramar en la pequeña economía local. Considero que ese pequeño monotributista puede, a través de las compras públicas, tener oxígeno, que tanto se necesita en estos momentos de dificultad. Pero atrás tenían al Tribunal de Cuentas. Cada gasto hecho a un monotributista era observado y por lo tanto aquel que le tocaba hacer gobierno tenía a la oposición levantando la voz por esas observaciones del Tribunal de Cuentas. Ahora ya no va a haber observaciones del Tribunal de Cuentas, se podrá contratar por parte del Estado a estos monotributistas, entre otros para las fiestas de pueblo, dijo en este caso la legisladora de La Valleja. Nos vamos, González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.